Mejor elección, el Palacio de las Gorras, diagonal a la estación San Antonio del Metro, 301-611-4130. A continuación, Carlos Cerna presenta dos de los mejores por Veracruz Estéreo, 93.5 FM, la nueva generación. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo, 93.5, siempre clásicos. Son las 4 de la tarde en punto en Veracruz Estéreo, 93.5, siempre clásicos. ¿Qué tal, amigos? A partir de este momento, bienvenidos a otra edición de Dos de los Mejores a través de los 93.5. Canciones, artistas importantes, clásicos que ha marcado la historia de Veracruz Estéreo. Ustedes los pueden programar a través del 317-547-7474. Esa es nuestra línea WhatsApp. Me dejan mensajes de voz, de texto. Los artistas que quieran escuchar con sus canciones en Dos de los Mejores, estaremos hasta las 6 de la tarde con todos ustedes. Tengo programación de fin de semana en Veracruz a las 9 de la noche. Hoy estará con ustedes Hernán Acevedo con su programa Flashback, música de los 80s mezclada de una forma espectacular por nuestro DJ Hernán Acevedo. Y a las 11 viene John W. Gómez con otra edición más de Retro Mix Non-Stop Music hasta las 2 de la mañana. El programa Flashback repite mañana domingo a partir de las 9 de la mañana y hasta las 11 acá en Veracruz Estéreo 93.5. Los mejores DJs están con nosotros acá en Veracruz Estéreo mezclando y poniendo toda esta música estupenda, los clásicos que hicieron parte de Veracruz Estéreo. Bueno, vamos a iniciar Dos de los Mejores. El primer shot va de parte de la casa. Hoy está cumpliendo 40 años el lanzamiento de uno de los álbumes íconos del rock and roll de toda la historia, el álbum de AC/DC Back in Black. Resulta que ese álbum se hizo en conmemoración, o más bien en memoria de Bon Scott, el primer vocalista del grupo AC/DC. Este grupo de Australia había fallecido en el mes de febrero de 1980. El grupo pues no sabía qué hacer, si seguir o continuar, y viene un nuevo vocalista llamado Brian Johnson. Hizo este álbum junto a los integrantes del grupo y le quedó pues espectacular. Es un álbum que ha marcado historia, más de 50 millones de discos vendidos a través de todo el mundo, solamente 25 en Estados Unidos, y solamente es pasado por el disco Thriller de Michael Jackson. Creo que un par de milloncitos más y alcanza AC/DC a Michael Jackson con su álbum Thriller. Vamos de ese álbum Back in Black de AC/DC a iniciar Dos de los Mejores. Dos canciones: You Shook Me All Night Long, me hiciste estremecer toda la noche, y el tema principal que le da título al álbum llamado Back in Black, de regreso a lo negro. Con estos temas damos inicio a esta edición de hoy sábado, Dos de los Mejores a través de Veracruz Estéreo, siempre clásicos.

body, the greed, emotion, feeling, you're dealing. The two should be separated and not should be confused. They should not be confused because they are two. They are enemies. And to know the difference between the two, all you have to do is sit just right. ¿Tienes tu kit de Veracruz? ¿Qué esperas para ordenar? 310-506-0144 y llevamos tu kit hasta la puerta de tu casa con camiseta, gorra, placa, microperforado para tu carro, tapabocas, sticker y mug para tu café. Pide ahora el kit de tu emisora favorita. 310-506-0144 para detalles de la compra y envío. No te quedes sin el tuyo. 310-506-0144. Veracruz Estéreo 93.5, la nueva generación. Son las 4 de la tarde, 22 minutos. A esta hora estamos en dos de los mejores todos los sábados. La invitación de 4 a 6 de la tarde para que programemos los artistas más famosos de Veracruz Estéreo. De los 70s, 80s, 90s, comienzos de este siglo. Ustedes lo hacen a través del WhatsApp 317-547-7474. Vamos a ver qué tenemos por acá. Oyentes que nos saludan, nos dicen: buenas tardes, mi nombre es Magdalena. Quisiera participar en dos de los mejores con dos temas del rey del pop, Michael Jackson. Qué bien. Stop Till You Get Enough, no te detengas hasta conseguir lo suficiente. Y Rock With You, mil gracias. Claro que sí, con mucho gusto a Magdalena, la vamos a complacer. Saludos desde La Ceja, nos mandan, ah, qué bien, hombre, la foto de el vehículo con la placa. No, este es el micro perforado de Veracruz Estéreo, muy bonito, de verdad, espectacular. Y la calcomanía pegada a su vehículo. Desde La Ceja, Antioquia, me puedes complacer con estas dos canciones: The Boys of Summer, Los Chicos del Verano, y Dirty Laundry, Don Henley. Qué bueno, el vocalista y también integrante del grupo de Eagles. Gracias, Serna Wilson Vázquez. Claro que sí, Wilson, con mucho gusto, vamos a complacerlo, con mucho gusto. Super Lainier, dos canciones, Don't You Come Crying y Sending All My Love. Claro, vamos a tenerlas por acá en cuenta para complacer a este oyente en dos de los mejores. Hola Carlos, buenas tardes, ¿me podrías por favor complacer con Living in Sin de Bon Jovi y Always? Dos de los mejores con Bon Jovi. Claro que sí, con mucho gusto vamos a tenerlo por acá en cuenta. Vamos a escuchar a nuestro oyente Estrella, el que siempre está con nosotros y nos deja su mensaje. Buenas tardes, oyente de Veracruz Estéreo. Vamos a ver por acá. Don Carlos Serna, buenas tardes, mi señor. ¿Cómo me le va? Plácido en saludarlo y saber que está usted dirigiendo este uno de los mejores subprogramas de Veracruz Estéreo. Dios le pague porque cada día hacen de esta emisora la mejor, la inigualable. Carlos Serna, Carlos Alberto Ríos, Mauricio Pérez, Juan Machado, Ale Restrepo, Hernán Mis, Tavo Roldán, Juan Caro, La Juli Juli, Madre Dios, Diego todo. Ramírez, Ale Restrepo, entre otros, DJ Obando, de los mejores. Carlos Serna, de Copacabana, reportando mi fiel sintonía, John Alexander. Don Carlos Serna, me podría complacer con dos cancioncitas, con los mejores del gran dúo Air Supply, en la voz de Russell Hitchcock, llamadas Just As I Am, y la otra Lonely Is The Night. Dios le pague y buen desempeño de uno de los mejores programas de la radio. Bueno, muchas gracias al oyente que siempre está en sintonía. Dejo unos mensajes que se inspiran, muchacho. Qué bien, hombre. Así son los oyentes de Veracruz Estéreo, vienen fieles a los 93.5. Vienen dos de los mejores, Michael Jackson, Don Henley, en esta tarde de sábado. Ahora, tus artistas favoritos te gustarán el doble. Doble. Cada sábado, dos de los mejores.

Están escuchando Veracruz Estéreo, 4 de la tarde, 42 minutos. Ay Dios, qué clima es estos días. Parece por allá en Semana Santa, hombre. Lloviendo bastante en nuestra ciudad. 4:42, estamos en dos de los mejores a través de Veracruz Estéreo. Siempre clásicos. A las 9 de la noche, invitaciones para que acompañen a Hernán Acevedo, uno de los grandes DJs de nuestra ciudad, con el programa Flashback de 9 a 11 en la noche, mezclando toda esta música espectacularmente, nuestro amigo Hernán Acevedo. Y a las 11 viene John W. Gómez con otra edición de Retro Mix, 3 horas también con lo mejor del dance de los 80s y los 90s. Programación de fin de semana acá en Veracruz Estéreo. Si usted quiere escuchar a Veracruz y no lo puede hacer vía 93.5 FM, lo puede hacer en su computadora. Van a www.veracruzestereo.com. Allí nos van a encontrar con un sonido espectacular. En un teléfono inteligente también lo pueden hacer bajando nuestra aplicación en el Play Store de Veracruz Estéreo, la del loguito original de Veracruz, 93.5, y van a tener un sonido estupendo. Si tienen teléfono iPhone con el sistema operativo iOS, van a bajar My Turner o TuneIn. Algunas de esas aplicaciones son muy buenas para que escuchen a Veracruz Estéreo y disfruten de todos estos clásicos. Vamos con dos artistas. Vienen Air Supply, Me Pidieron Just As I Am, Tal Como Soy, y Lonely Is The Night, La Noche Es Solitaria. Y después Lainier, este trío, creo que son de Florida, si no estoy mal. Alguna vez los vimos en la ciudad de Medellín, los trajo vía Veracruz Estéreo por allá en los 90s. Lainier, el trío, eran bien pintositos los muchachos. Sending All My Love, enviándole todo mi amor. Y Don't You Come Crying, No Me Vengas Llorando. Dos canciones de Lainier y de Air Supply continúan en esta edición de Dos de los Mejores a través de Veracruz Estéreo. Dos de los Mejores. Siempre clásicos, 24-7, Veracruz Estéreo. Hold out your hand and you say you love me. hora, tus artistas favoritos te gustarán el doble. Cada sábado, dos de los mejores.